cmdylavoz@gmail.com. Nuestra sonidista Damaris Rodríguez Chirino me informa que ya tenemos una primera llamada en línea. Vamos a atender ya vía interno y a la vuelta estaré dando otras vías de comunicación. Acaba de reportar la sintonía a la amiga de la radio, Delis Alfonso Chirino, muy cerca de nuestros estudios. Gracias. Nuestra página en Facebook, En Sintonía, RV Victoria. Y si lo desea, para contenido exclusivo, nuestro perfil en Facebook, En Sintonía.revistacultural.1. Así estamos. También, no para las vías de comunicación. Todo ello se resume en un solo sitio. Vaya, si quieres acceder a más contenido exclusivo, en nuestro sitio web oficial www.cmdylavoz.blogspot.com. Así estamos. Reporta ya la sintonía. Último chance que doy. 2:07 por este momento. Aquí estamos en la onda musical. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el locutor número 2. Estoy buscando aquí la vía de los mensajes a través de Facebook para ver si nos ha entrado algo nuevo realmente hasta el momento. Bueno, nada, aquí estoy en la plataforma principal de Facebook. Vamos a buscar bien rapidito aquí la página de En Sintonía RV Victoria para ver si tenemos algún resultado. Esto sería www.facebook.com/ensintoniarvvictoria. Es nuestra página oficial del programa. Aquí en la bandeja de entrada tengo 3 mensajes. Está abriendo 2:09, sigue avanzando la tarde. Usted puede seguir reportando la sintonía a través del 4598-7156. Reitero, 4598-7156. Aquí tenemos una publicación que hicimos hace días acerca de la desaparición física del cantante Orestes Macías, ocurrida el pasado 25 de marzo, donde hay usuarios pues dando el pésame a este artista, Norma Guerrero. Sigo adelante con otra de las páginas. Artista francés transforma aburridos edificios en obras de arte. Aquí en nuestra revista cultural, ahí está la información. Norma Guerrero sigue comunicando. Qué bella, o sea, qué bello, maravillosa idea. Marina Hernández, pues nos pone un sticker, o sea, una muñequita con un corazón. Y por último tenemos este otro último artículo que data del 25 de febrero acerca del coro de cámara de Matanzas, donde Norma Guerrero también pues comenta dicha publicación. Bueno, 2:10, tenemos que avanzar la tarde. Esto es lo que hay hasta el momento en redes sociales y a través de las diferentes vías de comunicación. Si no lo has hecho, súmate ya. 4598-7156. Culturales, culturales, efemérides, culturales, culturales. Hoy es sábado 9 de mayo de 2020. En 1808 nace en Jibara, Holguín, el patriota José Morales Lemos, aniversario 212. En 1860 nace en Sahuala Grande, Las Villas, el médico cubano Joaquín Albarrán Domínguez, aniversario 160. En 1883 nace en La Habana el poeta y periodista Hilario Cabrizas, aniversario 137. En 1907 fallece en La Habana Francisco Seyén, poeta y fundador del Partido Revolucionario Cubano, aniversario 113. En 1920 nace la destacada revolucionaria Celia Sánchez Manduley, aniversario 100. En 1967 nace en La Habana la destacada inversionista Débora Andoyo López, aniversario 53. Y en 2011 fallece en La Habana el periodista argentino-cubano Jorge Timossi Bana, el periodista argentino-cubano Jorge Timossi, así conocido por nuestro pueblo. Aniversario 9. Sin más preámbulos, ya comienza este super sonido cultural. Cargado de amor, viene así como un tren. Estamos listos ya. Apertura musical en sintonía. La presencia musical esta tarde a cargo de una agrupación musical que debutó en el año 1988 en el Café Cantante del Teatro Bertolt Brecht. Nuestra emisora tuvo el privilegio de entrevistarle en emisiones pasadas. Su director de esta agrupación formaron parte el director, flautista y voz, Germán Velasco y Carlos Aberhoff en los saxos, Juan Munguía, Elpidio Chapotín y José Miguel Greco, el Greco, trompetas, Giraldo Piloto, batería, Feliciano Arango bajo, Rodolfo Argudín Peruchín en el piano, Miguel Ángel de Armas en el teclado, Juan Noguera Buickley en la tumbadora, o sea la conga, Bárbaro Argudín en el bongo, Tony Calá e Isaac Delgado, cantantes. Nada más y nada menos que estamos hablando de su director José Luis Cortés El Tosco, con su banda NG, o sea, Nueva Generación. NG la banda, en calidad de apertura, para interpretarnos Rumba a las Madres. Lo mejor de la música y lo último del ámbito cultural. Thank you. en su sangre está todo para que tú te alimentes. De 7 a 9 meses ella te albergó en su vientre y en su sangre está todo para que tú te alimentes. Ella no viene del mundo, tiene la parte madura, porque tiene que criarte con tu amor y ternura, para que sea su nombre, que respete y lo respete, y al final de la vida que su madre la recuerde. Cuando le das de las veas y muy solo tú te encuentres, ella estará a tu lado, en cuerpo y alma presente. Seguro que mi alma llora. La música de tu preferencia. Mi gente, ustedes. Ser matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio. En sintonía. Gracias por la sintonía fiel. Esperamos te haya gustado nuestra selección musical de apertura que proponemos con gusto cada sábado y desde la cabina central de La Voz de la Victoria. Como siempre nos caracteriza para conversar juntos, estaremos en torno al humedal. Invitación para que te mantengas junto a la radio. La Voz de la Victoria. Si llegas ahora, no te preocupes, recién comenzamos. Súmate, disponemos para tu sintonía atractivas opciones. Para tener en cuenta, continuamos desde el inicio y durante los próximos 50 minutos por un servicio de mensajería radial y reportes de sintonía a través de los dígitos de Cuba 4598-7156 y el 5941-6346, solo para mensajes de texto. En la plataforma de Facebook también nos puedes dejar tu mensaje y escucharnos en tiempo real, como en Sintonía RV Victoria. Conozca que en cuanto a favoritos por esta primera hora de transmisión, complaceremos en el momento justo, solo si llamas para la sección Alfabeto Musical. Así que vaya coincidiendo la fecha de emisión con la letra del abecedario y así, pues, cuando toque la sección ya tengas en punta los dos intérpretes. Propuestas estas que llegan de la mano de nuestra sonidista y más adelante. En Sintonía te presenta nuestros adelantos de la producción musical. La más cultural revista de La Voz de la Victoria. Así es, somos una opción más en tu dial musical. Para refrescar la tarde, tenemos algunos estrenos. Y también, claro está, la música que prefieres. Con esta programación especial que estamos desarrollando por la pandemia del nuevo coronavirus, En Sintonía modifica algunas opciones dentro de su escaleta habitual. Entre otros, podrás sintonizar a artistas como el grupo Recuerdo, Rosalía, Giselle, Choco, Pedrito Fernández, Oswaldo Farrés, entre otros. En tu sintonía del sábado más adelante. En sintonía. Se vuelve más música. Antes del cierre, te vamos a compartir notas dentro del ámbito artístico. Usted sabe que el arte tiene diferentes manifestaciones y, como es esto, una revista cultural, y en aras de que todos los eventos ahora son digitales, no hay actividades propiamente culturales, pues nada mejor que aprender de arte ahí en casa y así te quedas. ¿Te parece? 2:24 minutos. Ahora, Incógnitas 3 a las 3. Ahora sí, vamos con la participación de la tarde. En Megido, Palestina, fíjate que voy a hablarte de tiempos inmemoriales. Las fuerzas de cierto faraón egipcio vencen a una coalición canaíta liderada por el rey de Kadesh en la batalla de Megido. Es la primera batalla que ha sido registrada con detalles que se consideran confiables. También pudo haber sucedido en el año 1479 antes de nuestra era. Es este, Tutmosis I, Tutmosis II o Tutmosis III. Cádiz es una ciudad o comunidad, digamos, autónoma de Andalucía, conocida sobre todo por su larga e influyente historia. ¿Usted sabe si esta ciudad se encuentra en Portugal, España o Islas Canarias? En 1605, un día como hoy, se publica la primera parte de un clásico de la literatura a cargo de Miguel de Cervantes y Saavedra.

con el objetivo de responder a las demandas de la población. El territorio cenaguero, por sus características de suelo, no es en su totalidad un área de producción agrícola favorable. No obstante, los campesinos se esfuerzan por sostener las siembras y buscar resultados positivos. Por tal motivo, se habilitó un centro de elaboración en la panadería Dulcería La Estrella, sumando dos en funcionamiento en la cabecera municipal, que utilizan la materia prima de dichos productores. Se intentó iniciar para la próxima semana, o intentó no, se indicó, mejor dicho, iniciar la próxima semana la misma tarea en el que está enclavado en el Consejo Popular Cayo Ramona, que hace varios años se encontraba inhabilitado. Con la obtención de frutas, viandas y hortalizas de los asociados a la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri, se crean iniciativas para preparar encurtidos, dulces en almíbar y comidas que dan servicio al pueblo. Junto a la fabricación de queso casero y las siembras de piña, col, fruta bomba, lechuga y otras variedades de ciclo corto, se establecen puntos de venta para facilitar por otra vía estos bienes a las comunidades cenagueras. A los servicios en venta se le darán precios de costo moderados para que sea factible la compra por aquellas personas que adquieren el producto. Se pretende comenzar la elaboración de harina de yuca para la producción de panes y dulces, y se convoca a la cría de animales en cada patio como fuente de alimento imprescindible en el enfrentamiento al nuevo coronavirus. La creación de estos centros aumentará en gran medida la variedad de productos en cada poblado y mantendrá satisfactoriamente la convivencia en los hogares cenagueros. 2:38 minutos. Para comprender, sensibilizar, conocer en torno al humedal en sintonía. Soy cenaguero, vivo 38 años aquí en la Siena y me gusta el clima, el sentir la huida de los carros, el agua, el mar, la pesca, buceo también. Cuando estamos en una invención es otro hábitat, otro descubrimiento natural. A mí me gusta ver el cocodrilo y los pájaros, mañana la playa y las mariposas. Yo me siento orgulloso de ser cenaguero, desempeño todas las labores, como mi padre, fui carbonero, he trabajado el horno de carbón, me gusta la naturaleza de la siena, las aves, la zona, toda la zona costera, la playa, y bueno, y todos los territorios que tiene la siena, y el hecho también de que Playa Girón pertenezca a este territorio. Oye, señores, el mejor programa, la mejor revista cultural. Soy Rosalís y me encanta la revista. Espero que siempre me tengan presente. Un abrazo para todos ustedes. Nuestro sonido en antena desde el corazón del sur. Se vuelve más música. Amigos, en estos momentos el 4598-7156 está ofreciendo algunos problemas técnicos. Solo en breve lo solucionamos. Entonces, hago una transición aquí para decirte que de parte del colectivo llegue a todas nuestras compañeras y seguidoras un abrazo especial en este Día de las Madres, fecha en que estimamos tan profundamente y nos orgullece reconocer como el Día del Árbol de la Vida. Para significarlo, vamos a compartir en estos momentos contigo, porque como cada año es un día muy bello, y que engalana a la mujer y a la madre, que son nuestras mujeres. Para conmemorar el Día de la Madre, con sentidas palabras, estas pudieran ser: mañanitas a mamá, muy temprano en la mañana, antes que saliera el sol, desperté porque dormido ya cantaba esta canción. Que haya música en tu día, florecitas, luz y sol, y que sepas que te quiero con todo mi corazón. Llegue a todas un abrazo fraterno, pleno de felicidad. Nuestra revista cultural continúa adelante con su programación que no para hasta cerca de las 3:30. Te ofrecemos ahora a un niño que inició en el ámbito musical, claro, ya es todo un hombre en el escenario musical. Pedrito Fernández, Canto a la Madre. De la Voz de la Victoria, a todos los cenagueros, a toda la gente de Playa Larga, Playa Girón, Cayo Ramona, y por supuesto todos los poblados y consejos populares cercanos. Le está hablando

es la invitada en esta emisión de sábado. Letra I, novena del abecedario, alfabeto musical, 4598-7156. Pegado al teléfono, a todas horas. El teléfono me da constantemente ocupado. ¡Ay! ¿Aló? ¡Contesten rápido su teléfono porque son tus amigotes! 987156. Pero con el 45 delante. En la radio. En sintonía, sintonía, sintonía. Estos tus amigos de la radio, con canciones te dirán. Es tu buena compañera, la radio. Con la música en la radio. En sintonía. Con la música en la radio se da un saltico vía FTP para estrenar estos dos títulos. Choco es el primer intérprete, después Giselle, con un mismo tema, pero diferente. O sea, el título es el mismo, pero las composiciones diferentes. Choco, Día de las Madres. Giselle, Día de las Madres. Madre, con cuántas cosas hermosas te pudiera comparar. Madre, con un lirio, una rosa o agua de un manantial. Madre, con una joya preciosa, un rubí o un coral. Madre, con una perla grandiosa como tú no hay nadie igual. Si hubiera algo similar, eso sería una rareza. Solo puede ser igual la madre naturaleza. Porque ambas tienen el don de multiplicar la vida y sanar cualquier herida. Con cariño y con naturaleza, porque ambas tienen el don de multiplicar la vida y sanar cualquier herida con cariño y con en sintonía. Madrecita, del alma querida. En mi pecho yo llevo una flor, no me importa el color que ella tenga, porque en fin, tú eres madre una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, y en la vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, Alfabeto musical, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Odelis junto a nosotros. Tenemos aquí en el alfabeto musical la letra I. Adelante. Ira, ¿qué eres? Sí, ¿y qué otro intérprete? La India. Ah, la India, sí. ¿Títulos de algunos de estos intérpretes? Bueno, Iraquere a Santa Clara, creo que era el título. Ruku Kurruku. Ay. Y la India, ella es mi venganza. Creo mi mayor venganza. Sí, así será. ¡Mueve! ¡Ja! En sintonía. Suavecito hasta abajo. Este es para la gente de Santa Clara, para la gente del condado, la Vigía. Y para América Latina también. Ese

niñez y voy a luchar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos. Eres mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Ya la hora 3 con 12 minutos, es el momento ya para dar respuesta a nuestras preguntas de participación. Lamentablemente no pudimos grabar dichas llamadas, pero sí por interno tuvimos varios reportes. A través del 4598-7156 se reportó la sintonía la amiga Udelia, también el amigo Robe. A través de SMS, ellos dos pues reportaron su sintonía. Cuentan que en el año 1457 antes de nuestra era, en Megido, Palestina, las fuerzas del faraón egipcio, por el que preguntamos, vencen a una coalición canaíta liderada por el rey de Kadesh en la batalla de Megido. Es la primera batalla que ha sido registrada con detalles que se consideran confiables. También pudo haber sucedido entre 1479 antes de nuestra era. Estamos hablando de Tutmosis III. Esa pregunta se nos quedó en el aire. Ahora, Cádiz pertenece a España y esta respuesta la dio la negra desde Mario López. Ella lo hizo en algún momento de la revista. Y también el amigo Robe, pues respondió la tercera pregunta relacionada con la publicación de la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Saavedra. Vamos a complacer ya ahora con la siguiente canción. Gente de zona junto a Becky G, Muchacha, para Robe. Después El camionero, Roberto Carlos, para La Negra. Saludando a Calibre, que mañana estará de cumpleaños. En sintonía. No la conocí en La Habana, pero baila como cubana. Por el fuego de su cadera, era ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama. Le gusta la música urbana. Con la curvita que me dio mami. Es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya quieres esta boca magnética, pa' que ponga en duda tu ética. Pa' que diga que si dice que me baja la luna. Sabes que como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego. Soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo. Y cuando se suelta el pelo, de su interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha. De su interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha.

flashazo musical de su agrado. ¿Por qué digo que no te vayas? Será como eras antes, cuando no me quieres más. No voltees. Nunca dejes una habitación solitaria donde los días vacíos amenazan con encontrarme cuando te hayas ido, como continuaré en el mundo. Amigos, hemos decidido en nuestro colectivo radiar a Electric Light Orchestra. Don't walk away. Aquí, en sintonía. ¡Vamos todos a cantar! se acabó. Tiempo vencido en la sintonía del sábado. Gracias a ustedes por mantenerse junto a la voz de la victoria y este es su especial de la tarde desde las 2. Sabemos hay muchísimas personas a esta hora conectadas con Radio La Voz de la Victoria. Solo en breve les dejamos con Radio 26. Lamentablemente nos tenemos que despedir hasta mañana, pero que no acuda la tristeza a sus hogares. Dentro de 7 días estaremos nuevamente por más música y más participación. Mañana domingo hay una programación especial diseñada para usted en el Día de las Madres. En el colectivo de realización, Damaris Rodríguez Chirino, poniendo el detalle a este sonido de la transmisión en vivo. Muchas felicidades, Damaris. Mañana no te veo porque es nuestro respectivo día de descanso. Un saludo para todas las madres de la Ciénaga de Zapata, Cuba y el mundo. Para nuestras colegas muy en especial. Ellas saben quiénes son. En la conducción, un gran amigo, Aldenis Rodríguez Valdés. Hasta entonces, mis amigos, buenas tardes. Sintonía. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.